Muy buenas tardes, soy Clara Aznar, periodista. Cada lunes a esta hora, 12 de la tarde, voy a estar con todos ustedes en este nuevo programa que hoy comienza Punto de Apoyo, un programa por y para las personas con discapacidad, organizado por la Asociación El Saliente. Empezamos este nuevo programa y lo hacemos con una entrevista al presidente de la Asociación El Saliente, a Matías García. ¿Quién mejor que él para contarles cómo va a ser Punto de Apoyo, este nuevo programa de Candil Radio? Matías García, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué habéis decidido poner en marcha Punto de Apoyo? Porque estamos viviendo un momento de dificultad, las personas con discapacidad lo están pasando mal. Creemos que desde la asociación se está haciendo una labor muy importante a nivel general en materia de atención a personas con discapacidad y en particular generando empleo, ya que el empleo da autonomía, independencia y el empleo es la mejor vía hacia la normalización y queremos contar a la sociedad qué es lo que hacemos y queremos que este sea un medio idóneo para ello. Esperáis, imagino, la respuesta de los ciudadanos, de las personas con discapacidad y también de las que no tienen discapacidad para que sean conscientes de lo que es esta problemática. Por supuesto, queremos dar una imagen positiva de la discapacidad, hacer ver que las capacidades están siempre por encima de las limitaciones, hacer una llamada de atención a la sociedad en general, a las administraciones en particular y a los representantes de las distintas fuerzas políticas en las distintas administraciones, para que avancemos todos al mismo nivel. No, esta crisis no puede dejar grupos excluidos, no puede generar diferencias entre unos y otros. Creo que España ha tenido un mérito muy importante en el periodo de la transición y es que ha generado una clase media amplia. Estamos viendo cómo corremos el riesgo de que desaparezca esa clase media, se generen un grupo de personas con mucha capacidad económica y otras que no puedan cubrir las necesidades básicas. Lo que queremos nosotros es que las personas con discapacidad sigan consiguiendo conquistas, sigan obteniendo posibilidades para acceder a todos los derechos que les garantiza el ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, ¿cómo va a ser o cómo queréis que sea? Es más importante aún, Punto de Apoyo. Pues Punto de Apoyo llevará varias secciones. Tendrá una entrevista a una persona que procuraremos que sea, bueno, pues alguien que tenga que contar algo sobre la discapacidad, alguien de actualidad. También se hará un análisis de la revista de prensa durante la semana, es decir, de lo que ha aparecido sobre la discapacidad durante la semana. Contaremos con personas de la asociación que están trabajando en diferentes proyectos y que desde esa labor técnica están contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y, cómo no, pues también tendrán voz las propias personas afectadas. Una sección muy importante que se llamará En Voz Alta. Aprovecho para hilar con el final de su intervención. Efectivamente, a través de esa sección pues se abrirán los micrófonos para las personas con discapacidad, para que participen. Desde aquí hago un llamamiento a la participación y es muy importante conocer sus problemas, lo que les está pasando, para nosotros poder intervenir y conseguir que eso que te comentaba, que no queden excluidos, que no pongamos en peligro el que no puedan cubrir sus necesidades básicas, que creo que en estos momentos no solo las personas con discapacidad, sino que hay otras muchas que tienen dificultades para cubrir esas necesidades. Con 25 años de historia a la espalda, la Asociación El Saliente, ¿crees que ha cumplido lo que es la mejora o por lo menos el intento de la calidad de vida de las personas con discapacidad? Y sobre todo, dos preguntas en una, ¿la sociedad almeriense es realmente consciente de la labor que lleváis a cabo? ¿La conoce? Lo hemos intentado. Como te decía hace un momento, la asociación hizo una apuesta en el año 92 por constituirse como empresa protegida, un centro especial de empleo, y gracias a eso hemos conseguido incorporar a un importante volumen de personas con discapacidad. Pero hay algo más importante, es que hemos dado una imagen de normalización en muchos ámbitos en los que trabajamos, ya que creamos un abanico amplio de actividades para posibilitar el que las personas que fuera compatible su discapacidad con alguna de esas actividades, bueno, pues esto ha dado también una imagen de normalización social y lo que ha puesto en valor es las capacidades de las personas a la hora de desarrollar su trabajo. Si me dice si estamos satisfechos, siempre tenemos retos, siempre tienes la sensación cuando trabajas desde dentro que van muy lento, pero claro, si miro desde la perspectiva de cuando empezamos, probablemente en aquellos momentos no imaginaba los logros que íbamos a conseguir. Eso es, en estos 25 años con el retrovisor en marcha, hacia esos 25 años, muchísimas veces, que es lo importante, la lectura positiva, se ha demostrado que se puede. Sí, hemos demostrado que se puede y en muchos casos se ha cuestionado la capacidad de llevar a cabo determinadas actividades como empresa. Y claro, cuando eso se cuestiona es porque se está viendo detrás a personas, se está viendo la limitación, no la capacidad. Y creo que hemos contribuido a romper ese tópico y hemos demostrado en diferentes actividades y muy amplias que lo hemos hecho como cualquier otra entidad, como cualquier otra empresa, además con unos estándares altos de calidad, ya que procuramos que una entidad externa acreditara eso para que no se cuestione ni se ponga en duda. ¿Cómo funciona la asociación? Porque es mucho más que actividades dirigidas a los socios y voluntariado y demás. Bueno, pues la asociación tiene, yo diría, dos ejes estratégicos muy importantes. Por un lado, la atención social a la persona con discapacidad que se atiende su problemática individual intentando darle solución y cuando no se le puede dar solución canalizándola hacia los distintos ámbitos en los que se le puede dar y en muchos casos también utilizando el servicio jurídico y llegando a las instancias que sean necesarias a nivel judicial cuando se lesiona a personas de sus derechos. Y por otro lado, tiene la otra vertiente empresarial que hemos comentado como empresa protegida, en donde todos los recursos que genera los revierte en poner en marcha nuevas actividades sociales, utilizando la bandera del empleo como normalización social y, por supuesto, dando posibilidades a muchas personas que a través de la vía ordinaria lo tenían complicado. Hablabas al inicio de la conversación de la entrevista, Matías, del futuro, de lo que es el panorama por los recortes. ¿Cómo se presenta? ¿Queréis ser positivos? ¿Estáis confiados en que remonte esta crisis y no afecte aún más lo que es el daño de recortes a un sector, a un colectivo tan frágil como es el de las personas con discapacidad? Mira, nosotros tenemos la obligación de ser positivos y algo que nosotros estamos haciendo, creo que la administración también tiene que buscar en una época de recortes económicos. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Han disminuido los ingresos de los servicios que prestamos a la administración y, por supuesto, de las subvenciones. Hemos buscado la colaboración privada. Hemos intentado que cale el concepto de responsabilidad social. Pero para eso también la administración tiene que hacer cambios normativos y esa ley del mecenazgo que tenemos hay que modificarla y adaptarla a los países de nuestro entorno europeo en donde hay una cultura de las personas de participar, de tener una mayor responsabilidad social, pero también porque se recibe por parte de las distintas administraciones. Creo que cuando no llegan los recursos públicos, pues tenemos que contar con los recursos privados y eso lo podemos hacer desde la perspectiva de organización y también lo puede hacer la administración poniendo en marcha vías de colaboración con empresas y entidades privadas que ayuden a la administración a poder llegar a las dificultades y a los problemas que tienen las personas con discapacidad y que consigamos seguir avanzando en la línea que lo veníamos haciendo. Creo que tenemos una de las normativas más avanzadas de Europa en materia de atención a personas con discapacidad en todos los ámbitos, a nivel educativo, a nivel de empleo, a nivel de eliminación de barreras arquitectónicas. Hace falta que se ponga un empeño mayor en el cumplimiento de esa normativa, que se establezcan instrumentos sancionadores para los que no cumplen, puesto que España sí tiene experiencia en otras normas en establecer instrumentos sancionadores, y, como digo, implicar a la iniciativa pública y también la privada a través de esos programas de responsabilidad social y de incentivo a esa participación. Matías, un deseo para este nuevo programa que arranca hoy lunes. Pues que estemos mucho tiempo en las ondas, que eso será buena señal, y sobre todo pues que cumplamos la función que queremos cumplir, que es que haya una mayor sensibilidad social hacia las personas con discapacidad y en general también pues hacia todos los colectivos que corren algún riesgo de exclusión. Quiero agradecer también al Ayuntamiento de Huércar de Almería el que nos haya puesto a disposición esta emisora municipal, Candil Radio, para dar a conocer los proyectos que lleva a cabo la asociación para dar voz a las personas con discapacidad. Muchas gracias. Matías García, presidente de la Asociación El Saliente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. En Punto de Apoyo queremos hacer el programa con ustedes, que participen activamente, que nos cuenten aquello que les preocupe, lo que les interesa, que denuncien una situación injusta. La sección En Voz Alta esperemos que cumpla con esa misión. Está con nosotros Vanessa Díaz, que es la gerente de la Asociación El Saliente. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Por qué En Voz Alta? En Voz Alta pretende ser una sección a través de la cual podamos recoger y hacernos eco de las inquietudes que puedan tener cualquier persona con discapacidad. Hasta el momento hemos recibido en primera persona pues dudas, consultas en materia de discapacidad, dudas sobre aspectos jurídicos, aspectos de accesibilidad, que hemos intentado dar respuesta en la medida de posible en nuestras sedes, pero queríamos también articular que a través de otras vías pudieran dejarnos sus opiniones. ¿Y cómo se va a hacer? Cuéntanos. Hemos habilitado al efecto pues un buzón de voz que se ha creado en un número de teléfono, el 699-52-52-66, y también se ha creado una cuenta de correo electrónico que se llama igual que el programa en el que estamos esta mañana, puntodeapoyo@elsaliente.com. Uh-huh. En esta, tanto en el teléfono como en el correo, pues cualquier persona puede dejar la duda que considere que estime oportuna. Esperáis que la gente participe, porque siempre hay muchísimas dudas, hay situaciones que todos vemos en un momento determinado, que a lo mejor cuando no te pasa en primera persona no eres consciente de la cantidad de dificultades y de barreras que hay. Por ejemplo, pues cuando vas con un carrito de bebé te das cuenta, aunque una no sea a lo mejor o no tenga un problema de discapacidad, de la cantidad de obstáculos que hay para caminar muchas veces con normalidad y libremente por la calle, ¿no? Cualquier cosa así que vea el ciudadano, cualquier historia que le preocupe, que piense que es denunciable, puede hacerla llegar, ¿verdad? Este número de teléfono y este correo. Por supuesto, y esperamos que haya una participación muy activa en esta sección, porque además contamos con un equipo muy multidisciplinar, contamos con profesionales en trabajo social, en psicología, una arquitecta técnica, y además contamos también con un equipo jurídico que actualmente ya asesora de forma gratuita a todos los socios de la entidad, defendiéndolos en recursos del grado de discapacidad, incluso acudiendo con ellos a los tribunales, y creemos que bueno, que podemos con todo nuestro equipo dar una respuesta lo más adecuada posible a las necesidades de nuestros oyentes. Esperemos que los oyentes participen. Si no te importa, recuerda el número de teléfono al que pueden llamar y dejar su mensaje, su denuncia, su queja, su propuesta o duda, y ese correo electrónico para escribirnos. Por supuesto. El número de teléfono es 699-52-52-66 y la dirección de correo electrónico es puntodeapoyo@elsaliente.com. Vanessa Díaz, muchísimas gracias, gerente de la Asociación El Saliente. Muchas gracias, Clara. Y si en voz alta abrimos teléfonos y correo en la revista de prensa, le vamos a mostrar cada semana los titulares más destacados relacionados con el mundo de la discapacidad en la prensa provincial de aquí de Almería. Una sección en la que vamos a contar con la experiencia de Ernesto de Gabriel, periodista del Departamento de Comunicación de El Saliente. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Cuál es el objetivo de esta revista de prensa? El objetivo de nuestra revista de prensa es destacar los principales titulares de la prensa provincial durante la semana, y haremos un repaso de temas sociales en general y después, más concretamente, nos centraremos en noticias que han aparecido de la Asociación El Saliente. ¿Qué titulares nos ha dejado esta semana? Pues yo quería destacar que, como el día 28 ha sido, aparte del Día de Andalucía, el Día de nuestra comunidad autónoma, ha sido también el Día de las Enfermedades Raras, quería destacar toda esa repercusión que ha tenido este Día de Enfermedades Raras en la prensa nacional, en la prensa provincial. Y me gustaría hacer un inciso de una campaña que hemos abierto desde la Asociación El Saliente de solicitud de firmas a través del portal change.org, que es un caso de una persona que tiene ataxia de Friedreich, que es una enfermedad rara. Ya sabemos que las enfermedades raras son aquellas que tienen una incidencia de una persona cada 2.000 aquí en España. Y nos gustaría, pues, que todos los que nos están escuchando entraran en nuestra página web o entraran en nuestras redes sociales y pincharan el enlace que hemos puesto con unos banners hacia el portal change.org para firmar, para que cesen los recortes y se apoye la investigación y el tratamiento de enfermedades raras, y particularmente de la ataxia de Friedreich, que es una enfermedad, pues, que te da tienes fatiga, dificultades al hablar, etcétera. Ya queda hecho ese llamamiento, no sé si nos ha dejado algún titular más en la semana. Pues hemos tenido, por ejemplo, con el debate sobre el Estado de la Nación que tuvo lugar la semana pasada, diversas entidades de discapacidad, asociaciones de discapacidad, la Confederación Española de Personas con Discapacidad, ha pedido, pues, que haya una rebaja específica de impuestos para personas con discapacidad, dado que tener una discapacidad es un gasto extra que no tienen las personas que no tienen discapacidad. Entonces, por tanto, sería justo que si hubiera una rebaja de impuestos para las personas con discapacidad, dado que quien tiene una discapacidad tiene que hacer gastos extra en ayudas técnicas, gastos extra en sanidad, gastos extra en muchas cosas que salen, cosas cotidianas, y sería justo tener esa rebaja de impuestos. Ernesto, como periodista del gabinete del Departamento de Comunicación de la Asociación El Saliente, trabajas habitualmente con titulares, con periódicos, los ojeas de arriba abajo. ¿Crees que dedica, a título personal, un poco esta pregunta, suficiente espacio en lo que es la prensa convencional, no especializada, los diarios, por ejemplo, de tirada provincial, al tema, al mundo de la discapacidad? Pues mira, Clara, yo creo que se dedica espacio y cada vez se dedica espacio, pero hay muchos periódicos que no conocen bien la discapacidad. A veces se hace desde un pequeño desconocimiento, a veces se nota el prejuicio en el titular y a veces se nota, pues ya te digo, que no se ha llegado al fondo de la cuestión, que no se ha vivido en primera persona. De todas maneras, cada vez más desde las propias asociaciones se hace ese esfuerzo pedagógico y ese esfuerzo informativo, se profesionaliza la comunicación y se envían unos mensajes más elaborados. Y los propios medios de comunicación están cada vez entendiendo mejor la discapacidad y la diversidad de la discapacidad, porque no hay una sola discapacidad, sino que hay muchas discapacidades. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene. Venga, pues muchas gracias a ti, Clara. Hasta la semana que viene. Y todos los lunes vamos a repasar con Sueli Santa Bárbara las actividades más destacadas de la semana, lo que no pueden perderse por nada del mundo. Sueli Santa Bárbara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Pues sí, hoy vamos a contar un poco las actividades que nuestra entidad realiza cada año. Tenemos un plan de dinamización que se planifica a principio de año. Y durante todo el mes tenemos todo tipo de actividades de ocio, de formación para nuestros socios, para fomentar la integración y la normalización social de las personas con discapacidad. ¿Y cómo funciona ese plan de dinamización social? ¿Responden los socios? Sí, sí que responden. Hay una aceptación y una participación enorme. Este año ya hemos realizado una actividad, hemos asistido a un partido de vóley del equipo Unicaja Almería. Hemos asistido también a los baños árabes, fue una actividad que tuvo muchísima participación. Además, hemos realizado una jornada de formación para nuestros voluntarios, que también son una parte fundamental en estas actividades que realizamos. Y además, el pasado lunes asistimos a una campaña de sensibilización que llevó a cabo la Fundación Repsol sobre energía y reciclaje. Sueli, a propósito del voluntariado, lo acabas de comentar, sin ellos no es que sea imposible, pero se hace todo muchísimo más fácil, ¿no?, a la hora de poner en marcha todas esas actividades. Pues sí, la verdad es que es una ayuda fundamental. Contamos con muchísimo apoyo por su parte y luego una gente muy implicada y muy, vamos, una colaboración con la que sería imposible el poder llevar a cabo todas estas actividades. ¿Y qué tenéis sobre la mesa pendiente para la gente que nos esté escuchando en este momento y pueda participar en los próximos días? Sí, pues está abierto el plazo de inscripción ahora mismo para dos actividades. Una de ellas es una terapia con caballo, hipoterapia, aquí en Pechina, para la que cualquier persona que quiera participar y sea tenga discapacidad y sea socio de la entidad puede inscribirse, está abierto el plazo de inscripción. Y aparte también contamos con una escuela de familias que se va a llevar a cabo en las diferentes escuelas infantiles que gestionamos, en la escuela infantil de La UAL, Almeragua, Bayana y El Mirador. El precio de inscripción está abierto del 3 al 10 de mayo y puede inscribirse cualquier persona que esté interesada, al horario de 5 a 6 y media. Aparte, hay habilitado un taller de juegos para los papás que quieran asistir con sus niños y puedan dejarlo allí. Y se va a desarrollar desde el mes de marzo hasta el mes de abril. Me ha llamado la atención lo de la terapia con caballos. ¿Es la primera vez que lo organizáis? ¿De qué va eso? Sí, no es la primera vez. Ya se llevó a cabo el año pasado. Tuvo muchísima aceptación por parte de los socios y este año empezamos con dos grupos, un primer grupo que van a acudir durante 4 sesiones y un segundo grupo que acudirán el mes que viene, otras 4 sesiones, y sí, pues es terapia con caballos. Vamos a una escuela, a la escuela indaliana, aquí en Pechina, y pues consiste en estar con los animales. Al principio hay como un primer contacto en el que se peina al animal, se acaricia, un poco se hace una primera toma de contacto y luego ya pues las personas con discapacidad empiezan a trabajar pues subiéndose poco a poco, en fin, es muy interesante. Deporte, música, animales, para no aburrirse, ¿no? Sí, a través de todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, página web, la gente puede estar al tanto de todo lo que hacemos, si no en nuestra sede o a través del teléfono 950-620606, pueden contactar con nosotros y estar al día de todo. Sueli Santa Bárbara, muchísimas gracias, a divertirse y sobre todo a participar. Muchas gracias a ti, Clara. Terminamos nuestro primer programa y lo hacemos con la ilusión de volver a encontrarles aquí el próximo lunes, en Candil Radio, en el 87.6 de frecuencia modulada. Punto de apoyo. Muchísimas gracias y muy buena semana.